Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Mañana organizaciones sociales realizarán una nueva marcha por San Cayetano. De Liniers a Plaza de Mayo marcharán por pan, techo y trabajo y en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de lo que sucederá mañana y de lo que está sucediendo a nivel socioeconómico en el país, estamos comunicados con Esteban El Gringo Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y referente del Movimiento Evita. Esteban, ¿cómo estás? Acá Norman desde La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablamos. Contanos cómo se preparan para la marcha de mañana, sabiendo que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional complica más las cosas. Mira, justo estoy saliendo porque tengo que ir a una conferencia de prensa que vamos a hacer en Telam. Estoy saliendo de un acampe que estamos haciendo frente a... Yo soy de Moreno. Claro, sí. Estamos haciendo un acampe frente al Consejo Escolar. Bueno, es de público conocimiento la muerte de los dos queridos compañeros la semana pasada, y se está dando todo un proceso de lucha que me parece que hay que discutir siempre desde la integralidad, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer mañana tiene esa movilización contra el acuerdo con el Fondo Monetario y por las cinco leyes que venimos empujando. No, desde la marcha federal, está muy vinculado con la muerte de nuestros compañeros. Es decir, el poder necesita un nivel de precariedad en la sociedad cada vez más grande para poder acumular cada vez más riqueza, y las consecuencias de ese proceso de concentración económica tiene que ver con la muerte, claramente, de sectores de nuestro pueblo que... Puede ser que tengan algún trabajo registrado, digamos, y en condiciones y con derechos, y también compañeros nuestros que han muerto también en estos procesos políticos de ajuste y de represión. A la mañana contamos lo que sucedió durante el fin de semana en Moreno con los documentos que empezaron a sacar del Consejo. Contamos, sí, de la campaña que vinieron realizando vos ahí desde Moreno. ¿Cómo se está dando esta situación? También contabas de este acampe. Mira, que todavía recién se mantiene. Recién pasó, o sea, el acampe se va a mantener hasta que se vaya el pedido, que se vaya la intervención, y además se organizará un comité de crisis donde los sectores dinámicos que quieran intervenir puedan hacerlo, controlando en dónde se pone los recursos, porque claramente no se pone en las escuelas, y esto es una denuncia que hicieron una coordinadora de organizaciones sociales acá en Moreno. Hicieron 3 o 4 movilizaciones, en una fui yo también, donde se planteó porque el motivo de la intervención, ellos te decían que era por malversación de fondos de algunos consejeros escolares. Nosotros decíamos, bueno, entonces la denuncia pertinente y que intervenga la justicia, pero no tienen por qué intervenir, ¿no? Intervino, se quedó, y estas son las consecuencias, porque la intervención era un proceso de ajuste, ¿no? Más allá de que no defiendo a aquel consejero o lo que sea que haya sido un corrupto, ¿se entiende? Entonces, pero los niveles de precariedad de nuestra sociedad tienen que ver con el ajuste, la degradación social, ¿no? La marginalidad a la que te empujan, compañeros que y compañeras que se han quedado sin trabajo, los que tienen trabajo con mucha preocupación porque temen perderlo. Entonces, todos nosotros mismos, los movimientos populares, en el afán de resolver el hambre, hacemos merenderos, comedores en la casa de los compañeros, ¿no? Que son compañeros pobres, digamos, que no tienen la casa, no es una casa, digamos, que está ahí, pero son capaces de poner con mucho amor su casa al servicio de los demás, ¿entendés? Y todo es un nivel de precariedad que es el que hay que discutir en la Argentina. ¿Por qué se tienen que llevar 10.000 millones de dólares del país? ¿Por qué este gobierno hace un acuerdo con el Fondo Monetario para ahorrarse 300 mil millones de pesos, que son 11 mil millones de dólares nuevamente el año que viene, para terminar de destruir a los trabajadores. ¿Por qué? Y diciendo que ese es el único camino. Bueno, la crisis está empujando a que nuestro pueblo tome decisiones muy importantes. Recién acaba de pasar una movilización de 20 cuadras de docentes, alumnos y comunidad educativa frente a la CAMPE, ¿no? En Victorica y Mitre, que fueron, nos aplaudíamos mutuamente al paso de la movilización. Mañana va a haber otra movilización, que se va a hacer en la Fiscalía, por la responsabilidad que tiene la intervención. Y bueno, y está en nuestra movilización que hacemos todos los 7 de agosto, donde claramente hay que poner el eje en esta decisión del gobierno de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario para terminar empujándonos al abismo, ¿cierto? Recién hablabas de que esta va a ser la tercera marcha por San Cayetano, hablas de las 5 leyes. Una de las leyes habla del 25% del presupuesto destinado para las cooperativas. En los últimos meses conocimos que hubo reducción de los acuerdos que tiene el gobierno con las cooperativas. ¿Cómo es la situación actual de las cooperativas sociales? Mira, en el marco general, ¿no? Por más que tengas algunos logros, no puedes decir que la situación está bien, porque nosotros habíamos logrado en 2016 la ley de emergencia social, el salario social complementario, sobre la base de que nuestros compañeros todavía tenían alguna changa, algún trabajo, que se generaban un ingreso más el salario social complementario, te permitía mínimamente comer, ¿no? Llegar a fin de mes con la lengua afuera, pero llegar a fin de mes. Hoy todo eso ¿no? Se deterioró muchísimo. Un nivel de deterioro que atiende a todo el sector del trabajo. Y nosotros somos la expresión de los trabajadores que están en peores condiciones. Nuestra lucha es por mejorar las condiciones, la lucha de este gobierno es por mejorar las condiciones de los que más tienen. Así que nuestra situación es, hay muchos pibes y pibas en los barrios que están pasando hambre, o que si no fuera por las organizaciones populares y gremiales que están ayudando con la comida, hoy la situación estaría muchísimo peor. Sí, también. Por otro lado, para no, pues yo no soy un tipo que le interese expresar todo el tiempo o ponerse en un lugar de víctima, los niveles de organización para luchar contra esta forma de opresión que mezcla lo mediático con el apriete y que lo único que hace es impedir que se desarrolle la organización popular, yo creo que los niveles de organización son muy altos, de conciencia popular, ¿no? Esto que pasó a partir de la muerte de estos compañeros, lamentablemente pasa así, generó un despertar y la gobernadora Vidal ha sido un trabajo permanente para generar un divorcio entre los docentes, entre la lucha docente y el resto de los padres. Pues los padres querían que los pibes vayan al colegio y los docentes decían, los colegios están hechos pedazos, ¿no? Hoy hay una reflexión de una profundidad del debate en ese sentido. Los padres entienden ahora que no se puede mandar a los chicos a un colegio que está por estallar, ¿entiendes? Entonces eso genera, lamentablemente, con dos víctimas fatales y dos hermanos en la lucha. Pero eso viene a generar las condiciones para decir, bueno, de esta crisis salimos con organización y con unidad. También hay que decir que hoy en General Rodríguez tampoco hay clases, porque también está movilizando por una explosión también que sucedió por la pérdida de gas en los primeros días de julio. Sí. El miércoles sucederá un evento tal vez histórico para la política de la sociedad argentina, que es el debate del aborto en el Senado. Conocemos la posición del movimiento Evita. Sí. En los últimos días vemos senadores y senadoras decir las clases bajas no abortan, los pobres no abortan, la iglesia dice lo mismo. ¿Qué postura tenés al respecto de esta visión de los pobres no abortan? Mirá, mi pelea, la pelea principal que yo doy en general es por la igualdad, ¿no? Para nosotros la discusión central es la pelea contra el Fondo Monetario. Así estés a favor o en contra del aborto, si no resolvemos el problema del Fondo Monetario, suponete que salga la ley, cuando tengas que ir a la interrupción del embarazo a algún lugar público, no te lo van a hacer porque no van a tener ni gasas, ¿no? Si vos querés, por eso, nuestro interés, por lo menos el de los movimientos populares, primordial es pelear contra el ajuste, ¿no? Y no profundizar contradicciones que en este caso son secundarias al lado de la contradicción principal. Mi posición, yo ya la dije públicamente, es la misma posición que la del Movimiento Evita, que la discusión es si el aborto tiene que ser, si el aborto cree que sea legal o clandestino. ¿Me entiendes? Claro. Yo creo que sea legal, que no sea clandestino. Pero después, si no discutís lo otro, paralelamente, no hay ninguna posibilidad de que eso se desarrolle. Esteban, te agradecemos muchísimo la comunicación. Entonces, mañana la tercera marcha por San Cayetano de Liniers, sí, a Plaza de Mayo. Así es. Y va a haber una feria, si Dios quiere, va a haber una feria ahí, también para mostrar la producción popular. Gringo, gracias por la comunicación. Gracias. Estábamos comunicados con Esteban el Gringo Cast, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y referente del Movimiento Evita, por la marcha de mañana y por la discusión del aborto en el Senado el día miércoles.